tal, amigos? Muy buenas. 20 de julio, por si acaso la gente crea que pueda, alguna gente pueda creer que este programa es grabado. La noticia más importante de la Agencia Oficial Andina del día de ayer, más allá, por supuesto, del levantamiento de la huelga del SUTEP, es: la pobreza retrocedió a 44,5% de la población peruana en el año 2006. Decía así: la pobreza en el Perú se redujo 4,2 puntos porcentuales en el año 2006 respecto al año previo. Por lo tanto, le correspondían 6 meses de gloria al gobierno del doctor Alan García. Y claro, muchos estadígrafos estadísticos, como se dice con más corrección, dijeron: ¡qué barbaridad! ¡Qué tal récord! ¡Qué extraordinario! En un semestre virtualmente del gobierno del doctor García puede haber bajado 4%, o digamos lo que le correspondía, 2,1% de la pobreza. Bien, estamos con Farid Matuk, ex jefe del INEI, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que nos explique este asunto que hoy día ya en el comercio sale matizado. Dice: el INEI divulgó ayer las nuevas estadísticas de la pobreza en el Perú. Según lo detectado por el INEI, con el apoyo técnico del Banco Mundial, entre el 2004 y el 2006, ahora sí, entonces son 2 años, y 2 años que le corresponden a Toledo. De entre el 2004 y el 2006, solo hay 6 mesecitos del doctor García. Un momentito. Dice: entre el 2004 y el 2006, la pobreza bajó de 48,6 a 44,5. Es muy importante que baje la pobreza, pero es muy importante que no nos mientan. Farid Matuk, muy buenos días. Buen día. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, por favor? ¿Estas cifras son correctas, son fiables? Digamos, ¿vienen de parámetros que usted aprobaría, que los estándares internacionales estadísticos aprobarían? ¿Sí o no? Yo creo que no, y el primer estándar que las bases de datos no son públicas, son secretas. No hay manera de verificar. No, es escrito en un papel y hay que tener fe en lo que el gobierno dice. O sea, yo creo que esa es la primera falla en términos de estándares internacionales. El día de ayer, una de las personas que colaboró con el gobierno dijo que en la noche estarían poniendo las bases de datos. Hoy en la mañana todavía no están, y seguramente vamos a esperar bastante tiempo hasta que estén. O sea, que cuando usted era jefe del INEI, las cifras, las variables para medir la pobreza eran públicas. Todos los meses se colocaban los resultados de las encuestas, y cuando yo me fui, dejé todo el 2004, todo el 2005 y la mitad del 2006, y el día de hoy esas bases de datos han sido borradas de internet, no ha sido colocado el resto del 2006 y no hay nada del 2007. De lo que se está pidiendo ahora, tanto a la opinión pública como a los analistas, es tener fe en lo que el gobierno escribe en un papel. Entonces no se sabe cómo miden la pobreza. Efectivamente. Es decir, lo único que hay es un papel de 17 páginas que dice estos resultados, pero lo que no se está cumpliendo en términos de estándares internacionales es de hacer disponible a la comunidad científica las bases de datos para una verificación independiente. Pero entonces, ¿cómo el Banco Mundial puede estar detrás o avalando una operación? Bueno, esa es una respuesta que tendría que dar el Banco Mundial. El tema central es que los estándares escritos señalan que las bases de datos deben ser de dominio público, y ya como precedente, las 50.000 encuestas correspondientes a los 2 años y medio de Toledo fueron borradas de internet. Entonces, lo que no se sabe es qué manipulación de las encuestas se ha hecho para lograr esto que yo he calificado de inverosímil. En particular, el caso más agudo es que en Lima, del 2005 al 2006, la pobreza bajó 8 puntos, lo cual es, a mi entender, intuitivamente... ¿En qué lapso? En un año. ¿En un año 8 puntos? Es lo que dice el documento oficial. Pero eso no tiene antecedentes mundiales. No tiene ningún tipo de antecedente, digamos, pero no hay manera de verificar cómo ha sido la naturaleza. O sea, eso no se logró ni con el plan Marshall en la Europa destruida. Claro, lo que no sabemos es si esos 8 puntos es porque bajó el precio de los alimentos o porque los salarios subieron fabulosamente, porque las bases de datos estaban... Pero ni lo uno ni lo otro, porque los salarios no subieron ni fabulosamente ni nada, y los precios no bajaron ni fabulosamente ni nada. Por eso intuitivamente uno puede concluir que esa cifra es inverosímil, pero para poder conocer exactamente dónde está la manipulación, si por el lado de los gastos o por el lado de los ingresos, hay que tener las bases de datos, pero las bases de datos están ocultas. O sea, lo único que usted me está diciendo es que el INEI, una organización que cuando usted la jefaturaba conservaba su credibilidad y el respeto público, se ha convertido ahora en una potencial agencia de propaganda del gobierno. Yo le señalaba en otras circunstancias que esto, el documento de ayer yo lo califico como un documento de propaganda, porque no está respaldado por las bases de datos y los programas de cómputo que permiten llegar a ese número. O sea, ese es el problema central. O sea, pero el hecho concreto es que los parámetros de medición, las variables de medición, no son públicas. Ese es el hecho central. Ese es el problema central. Han sido borradas de la página web correspondiente. Así, de las... Todo 2004, todo 2005 y la mitad del 2006, cuando yo me retiro el 19 de agosto, estaban en internet, hoy están borradas. Ese es el hecho central. O sea, no hay manera de saber cómo se logran estas evoluciones. O sea, en dónde ha estado el cambio, qué cifra se ha cambiado. Porque lo que yo sostuve hasta el momento que me retiré es que la gestión Toledo había bajado la pobreza 6 puntos. Con esos nuevos números, la gestión Toledo bajaría 10 puntos. Y yo me ratifico que considero que la reducción, si hubo alguna, porque existió, porque hubo crecimiento económico, que es innegable, fue solo 6 puntos, y no estos maravillosos 10, que yo creo que lo que apuntan es a una metodología complaciente y a futuro. Claro. Aún así, en el avance que hace el comercio en su primera plana, pone que en la costa, la pobreza habría bajado de 37,1 a 29,9, o sea, casi a 30, pero habría bajado 7 puntos. Y en las zonas rurales siguió pobre el 69%. Entonces, claro, son cifras que se acomodan, pero aquí lo que resulta perverso, no para este gobierno, sino para el ciudadano común y para el futuro del país, es que Farid Matou, que es un especialista... Es un especialista que hasta el momento de su conflicto en el INEI con el gobierno actual no tuvo connotaciones políticas. Es más, muchas veces le dijo a Toledo cosas que le disgustaban muchísimo a Toledo. Farid Matou nos está diciendo ahora que el INEI no es confiable. Y eso es una de las atrocidades mayores que se pueden perpetrar o que se podrían haber perpetrado. En resumen, señor Farid Matou, ¿usted no le cree al INEI ahora? Sí, mire, lo que yo recordaría de una opinión pública es que el experto en pobreza, Alba Castro, hoy ministro del Interior, señaló que cuando Toledo había bajado la pobreza 6 puntos era una manipulación grosera, fueron sus palabras textuales. Entonces quizá el señor Alba Castro tendría algo que decir sobre esas nuevas cifras, porque él, en julio del año pasado, parte de los cuestionamientos que hizo en mi trabajo profesional era que había habido una manipulación grosera por decir que la gestión Toledo había bajado la pobreza 6 puntos. Correcto, señor Matou, muchísimas gracias por su intervención. Estamos a punto de entrevistar al presidente del Consejo de Ministros, el doctor Jorge del Castillo, sobre este asunto de los paros, las demandas sociales, la crispación nacional, etcétera, etcétera. Gracias, señor Matou. Gracias a usted.